El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. Estamos en una sala de conciertos en Wuhan que no es conocida para la gran parte de la ciudad. Se trata de un bar pequeño en un bajo de una zona comercial de la ciudad. La mayoría de concurrencia son jóvenes con pintas, parches, crestas, pendientes y tatuajes. Han tocado un par de bandas que han calentado el ambiente. La gente está feliz y en el centro de la pista los bailarines perlados de sudor. Comienza el tercer acto de la función con una banda de street punk explosivo que pone de nuevo a bailar y a berrear a la pequeña masa. El cantante comienza a insultar a la gente del público en tono humorístico. Que os jodan a todos, os odio. Varias personas se suben al escenario, se agarran al micrófono y le devuelven la pelota. ¡Que te jodan! La gente se ríe. Y entre tanto joder y joder, empieza a corearse un que le jodan al Partido Comunista. De haber pasado en Beijing, seguramente los camareros y encargados de la sala se habrían alarmado y quizá hubiesen decidido detener el evento. Si alguien hubiese grabado un vídeo y este se hubiese hecho viral, muy probablemente esto acarrearía serios problemas para la sala y supondría quizá su cierre. Pero esto no es Beijing, es Wuhan, una ciudad con otro carácter, otro espíritu, otra historia y sobre todo más alejada del centro del poder del partido. Por eso, mientras el público grita alegre que le jodan al Partido Comunista, los currelas de la sala siguen despachando sin apenas inmutarse. Wuhan se disputa con Beijing el quizá dudoso honor de ser la capital del punk en China. En el documental Wuhan Calling, el batería de SMZB, Chu Ning, explica que para él, la escena underground de la ciudad hoy en día ya no tiene que ver solo con el punk y que la juventud explora muchos nuevos sonidos para dar cabida a sus emociones. Chu Ning es parte de este engranaje que hace posible el desarrollo de estas bandas desde la pequeña oficina de Wild Records, un sello dedicado a la música independiente hecha por jóvenes en la ciudad, asociada a la sala de conciertos Vox. SMZB fue una de las bandas pioneras de este movimiento. Entrevistamos a Wu Wei, uno de los primeros fundadores que hoy regenta un bar de cervezas artesanales en Wuhan, y nos habla un poco de la historia de esta banda. El año que viene la banda cumplirá 30 años. Desde los comienzos hasta ahora han habido grandes cambios. En todo. Hemos cambiado los lugares donde tocamos, la calidad del sonido y el uso de las luces en el escenario, el hardware y el software que usamos en las giras, la forma en que giramos, donde nos alojamos, la forma de promoción. Todo ha evolucionado para adaptarnos a los cambios. Debido a muchas razones y al paso del tiempo, la banda ha cambiado de miembros muchas veces. Y cada cambio de miembro comporta un cambio en general a la banda a su vez. Cada etapa tiene su esencia. Para mí, lo más memorable han sido las giras, sobre todo las giras extranjeras por Europa y Japón. Recuerdos felices e inolvidables. Como banda pionera del punk, SMZB nació a finales de los 90 y se nutrió de grupos extranjeros que llegaban en casetes y CDs defectuosos, como ya contamos en episodios anteriores, los Da Code. Si bien empezaron con este sonido más macarra y callejero, cuando la banda fue creciendo, perfiló su música hacia influencias celtas, ya que el propio Wu Wei se enamoró del sonido de las gaitas en esos casetes que entraban por primera vez en China. Si China es el país del centro, Wuhan es el centro de su sector urbano. Al este, pegado a la costa, más desarrollado y donde se reúne la mayoría de población china. un cruce de caminos, una ciudad de tránsito, y así la describe Wu Wei. Casi todos los miembros de la banda somos de Wuhan. Wuhan es una ciudad enorme. Está atravesada por lagos y escuelas y universidades. En Wuhan puedes escuchar hablar muchas lenguas y dialectos de toda China. Las circunstancias de vida y trabajo marcan la vida. No te podría hablar de un solo carácter. No hay una manera de saber cuál es el carácter de la gente de Wuhan. Además de SMZB, atiende a los micros del salto a la banda Rapid Rebound, un grupo de chicas jóvenes en torno a 20 años que han formado esta banda en Wuhan. Han empezado hace poco y este 2025 grabaron su primer álbum, aunque su potencia en el escenario sorprendió y puso a bailar como locas a las veteranas y conocidas 321 Let's Go de Japón, de quienes fueron teloneras las propias Rapid Rebound, que suenan así. Quizá Wuhan sea hoy más conocida en todo el mundo por otras razones, pero en China también es símbolo de rebeliones. A principios del siglo XX tuvo lugar la rebelión de Wuchang, que actualmente forma parte de la ciudad, en la que sucedió el primer levantamiento revolucionario contra la dinastía de los Qing, que acabaría con la caída del imperio y la llegada de la república en 1911 en China. Menos la cantante, todas estudiamos y dependemos del trabajo para ganarnos la vida. Por ahora la música es una actividad complementaria en la que solo invertimos dinero, pero no ganamos nada. No nos gusta pensar la música como un trabajo, queremos que sea algo más, un proyecto que nos dé fuerza. Pero también apostamos por desarrollar nuestra música de forma más profesional y dar lo mejor de nosotras. No habría escuchado música hardcore, black metal o black punk de no ser por la banda. Sin embargo, después de entender más profundamente lo que querían expresar, encontré que esta forma directa y brutal de expresión era lo que más necesitaba casi todo el tiempo y ha tenido un gran impacto en mi vida. Otro episodio de rebelión se vivió durante la Revolución Cultural. Hay muchos mitos en torno a la Revolución Cultural, que sucedió en China de 1966 al 1976. De entre todos, quizá el más extendido, que a su vez es un mito que se sigue plegando sobre el gobierno actual, es que se trató de una acción totalmente centralizada. Podemos acercarnos a la realidad de la Revolución Cultural de la mano de Juan Gabriel Vázquez, que recoge los recuerdos del actual embajador de Colombia y famoso director de cine, Sergio Cabrera, en su libro Volver la vista atrás. Cabrera vivió todo aquello en primera persona siendo adolescente porque sus padres habían decidido internarles a él y a su hermana Marianela durante años en un colegio en Beijing para que vivieran según las doctrinas maoístas. En el libro, Cabrera relata un montón de sucesos que ilustran cómo fue aquello. Cabrera termina de darse cuenta de que algo serio está pasando cuando sus compañeros de clase acusan a un profesor de ser un burgués por guardar como recuerdo en su casa los antiguos registros de su propiedad, que ya habían quedado invalidados por la revolución y por ello le dan una paliza. El joven Cabrera, con 14 años, entiende que no se puede quedar fuera de aquello y le propina un par de patadas flojitas al profesor para quedar bien con sus compañeros. Después narrará cómo se crearán dos facciones de guardias rojos enfrentados en su colegio que acabarán asaltando una comisaría y robando las armas para liarse a tiros en las canchas de deporte. Quizá el momento de máximo delirio que narra sea cuando varios grupos de guardias rojos deciden sabotear los semáforos de la ciudad para que el rojo sea el que da el paso y el verde el que indique detenerse, porque tras acalorados debates han llegado a la conclusión de que el color de la revolución, el rojo, debe significar siempre y en todos los ámbitos el avance. libro describe la revolución cultural como un primer gesto desesperado de Mao ante la pérdida de poder respecto a Deng Xiaoping y Liu Shaoqi, dos rivales políticos dentro del partido. Mao utilizó todos los medios a su disposición para agitar a los jóvenes y pedir que se rebelaran contra las facciones contrarias del partido por alejarse de su doctrina maoísta. Y la jugada le salió bien. Durante 10 años, de forma desordenada y caótica, los jóvenes montaron tribunales populares donde poco más que una acusación de traidor podía acarrear graves consecuencias. De nuevo, Wuhan destaca en este punto de la historia por su espíritu rebelde. En 1967, dos facciones se enfrentan entre sí, primero mediante propaganda y más tarde con armas. Un grupo, formado por trabajadores industriales, se enfrentó fervientemente contra los guardias rojos, estudiantes jóvenes que acusaban a todo lo que se movía de ser burgués. Tras los enfrentamientos, por primera vez desde que se inicia la revolución cultural, el partido recula ante el fervor de los guardias rojos y se pone de parte de los trabajadores industriales que plantaron cara a las acusaciones de los estudiantes. Pero claro, las rebeliones siempre tienen sus consecuencias. Y esto bien lo saben los chicos de SMZB, que llevan casi 30 años cantándole a la rebeldía. Desde hace años nos han prohibido dar conciertos en China continental. Muchas de nuestras canciones y vídeos se han eliminado de internet y nuestra compañía fue obligada por el gobierno a acabar el contrato con nosotros. El sistema de aprobación de conciertos se está volviendo cada vez más estricto y problemático. Wu Wei nos cuenta que desde el gobierno jamás han dado ningún motivo por el cual prohibir sus álbumes y sus conciertos. Ellos creen que es por las letras y los diseños de las portadas. Pero piensa que esto, al fin y al cabo, es normal en una dictadura, que todo el mundo está acostumbrado a ello. Y no obstante, añade que piensan seguir. Siguen produciendo álbumes y publicándolos en Bandcamp y YouTube, al otro lado de la muralla digital. Probablemente todo comenzara en diciembre de 2017, durante uno de los mayores festivales celebrados en China en los últimos años, el MIDI Music Festival. Pero el festival no solo destaca por su nutrido cartel. Se trata de una de las primeras veces que se va a probar con el público en China un montón de medidas de seguridad punteras en tecnología. Rayos X, puertas de seguridad automáticas, escáneres de carné de identidad y reconocimiento facial. Todo supervisado por distintos niveles de policía y guardias de seguridad. SMZB es una de las últimas bandas y empieza a tocar. La gente enloquece y algunos se suben al escenario para lanzarse a los brazos del público desde allí. Los guardias comienzan a detener a la gente. Entonces, SMZB decide tocar en directo una canción que no ha sido aprobada por la censura. Smash His Statue, destruye su estatua, con una proyección de la plaza de Tiananmen a sus espaldas. La imagen apenas dura unos segundos antes de que el proyector, las luces del escenario y el micrófono del cantante se apaguen de inmediato, mientras decenas de miles de personas siguen coreándola. Esta performance acarreó varias horas de detención a los miembros de la banda antes de que fuesen liberados. En otra entrevista, el propio Wu Wei también afirma que la autoridad no se trata solo de una figura legislativa y que tiene mucho más que ver con la propia figura del oficial de policía. En su caso, han negociado muchas veces en persona con los agentes para que les dejasen poder seguir tocando. Esto nos lo cuenta Nathaniel Amar, investigador francés experto en música underground en China, en su publicación Navigating and Circumventing Self-Censorship in the Chinese Music Scene, un documento en el que Amar relata también cómo estas medidas de censura derivan en la propia autocensura de las bandas. I'm really mad. pese a que Rapid Rebound no han tenido la larga trayectoria que les haya podido acarrear problemas con la autoridad, el control y la censura no son ajenos a sus vidas. Generalmente no prestamos atención al control ni a la presión del gobierno. Si vives aquí, te has tenido que adaptar antes. A veces hay grandes obstáculos en los primeros pasos de los procesos de aprobación y las palabras sensibles o violentas no están permitidas. Esto es parte de cualquier concierto para cualquier banda del país. Pero de hecho, cuando llegas a esa pequeña oficina gris a entregar tus materiales para que les den el visto bueno, por lo general no hay grandes dificultades en este sentido. Además, aún no nos hemos convertido en una banda tan grande como para llamar la atención del gobierno. Si para los ambientes del mundillo underground Wuhan es símbolo y capital del punk, en el resto de los mundos que hay en este, Wuhan aparece marcado por el estigma de la pandemia, el murciélago y el virus. Aunque las evidencias científicas apuntan a la gigantesca industria cárnica como una de las principales causas del desarrollo y salto entre especies de este tipo de virus, en el imaginario colectivo del mundo quedó grabada esta asociación. Hasta 2020, Wuhan era una palabra desconocida para el público español. Sin embargo, a partir de la expansión de la pandemia de la COVID-19, este nombre ocupó titulares de medios de todo el mundo durante meses, clavando una etiqueta a la ciudad que difícilmente se quitará de encima para los imaginarios colectivos de Occidente. En la publicación académica Estudios sobre la comunidad china en el ciberespacio hispanohablante en Twitter en el contexto de la COVID-19, Wang Zigang utiliza herramientas de Big Data para analizar la representación discursiva respecto a esta comunidad en la red española que por aquel entonces solía usarse como baremo político de la sociedad. Wang destaca tres tendencias a la hora de analizar la polarización de sentimientos respecto a la comunidad china en la pandemia. La primera es que las emociones se volvieron mayoritariamente negativas. En segundo lugar, que hubo también una polarización de reacciones positivas, mucho menores, que alertaban del racismo que impregnaba a las primeras emociones negativas. Y en tercer lugar, que hubo una clara identificación entre la comunidad china y la COVID-19. Tal y como denunciaron colectivos de personas asiáticas en la diáspora, los casos de agresiones a personas percibidas como chinas aumentaron. El caso del poco acertado compendio de ensayos Sopa de Wuhan para hablar de cuestiones autoritarias surgida durante la pandemia señala que hasta en los lugares de la autopercibida izquierda también se colaron estas asociaciones. Este imaginario y la cobertura mediática contribuyó a generar una idea distópica sobre cómo se vivió la pandemia en China y de qué forma se ejercía el control. Le colaboradore de este podcast, Munir Hachemi, que ha ayudado en el pasado con traducciones de entrevistas, nos cuenta cómo vivió ella la pandemia cuando trabajaba como profesora en la Universidad de Beijing. Bueno, pues yo creo que una cosa que hay que explicar inmediatamente es que, digamos que lo que podríamos llamar la vida cotidiana era bastante más libre de lo que la gente se puede imaginar. O sea, en general no había restricciones, o por lo menos no las hubo, excepto de entrada al país, ¿no? Pero no las hubo al menos hasta que entró Omicron, que era una cepa como que se contagiaba mucho más rápido. Y ahí sí que empezaron a obligar en Pekín, o sea, porque variaba mucho, China es un país muy descentralizado y cada administración tomó decisiones diferentes. En Pekín empezaron a obligar a hacerse una PCR cada 3 días. Es verdad que una PCR de boca, no de nariz, es verdad que era gratuita y que prácticamente en cada esquina había un puesto para que te hicieras tu PCR, ¿no? Entonces eso subía un sistema y tú luego tenías que escanear un QR al entrar a cada sitio prácticamente. O sea, a cada sitio, a un bar, a una discoteca, a la universidad, ¿no? Entonces, si luego dabas positivo era muy fácil traquearlo. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo más importante de entender, ¿no? Como que creo que la gente que no vivió esa época en China no se imagina bien lo que era, ¿no? Era como esa constante, que luego también había trampas ahí, pero bueno, esa constante automonitorización, ¿no? Que luego en general, pues ya te digo, tú te ibas, hacías tu PCR, pero te olvidabas porque no había casos, había muy pocos casos, ¿no? Luego yo creo que también el tema del aislamiento entre provincias, o sea, claro, otra cosa que hay que entender es que las restricciones del gobierno o de las instituciones sanitarias y tal eran bastante más leves que las restricciones que muchas organizaciones privadas, empresas o lo que sea, o también universidades, imponían como por precaución, porque en China hay como un sistema de liability, digamos, o sea, de asunción de cuentas bastante importante. Pues mientras no pasa nada, todos somos amigos, pero en cuanto pasa algo, hay un sistema en el que se va a buscar rápidamente al culpable, ¿no? Entonces, digamos que la ciudad era más dura que el gobierno, la universidad era más dura que la ciudad y el conserje era el más duro de todos. O sea, el conserje, ante cualquier duda, te dejaba en la calle, ¿no? Entonces, eso sí, creaba como cierta tensión social que realmente no venía tanto de las medidas impuestas desde arriba, sino desde cómo se acababan ejecutando por ese miedo a que pasara algo. Y no lo sé qué más. O sea, sí diría como que toda la liebre saltó y se acabó quitando la política COVID cero de la noche a la mañana, porque en Xinjiang, en Urumqi, en la capital, hubo una urbanización que llevaba tanto tiempo como con casos, o sea, en cuarentena, digamos, que la gente ya había aparcado los coches de cualquier manera y tuvieron que venir los bomberos porque hubo un incendio y no pudieron acceder. Entonces murieron 10 personas. Y eso fue lo que hizo saltar la liebre. Evidentemente ya había una tensión previa, ¿no? Pero como que creo que esa anécdota ayuda un poco a entender lo que pasaba, ¿no? Había un punto de absurdo también. Un punto de haberse acostumbrado a un estado de excepción que ya era la norma, ¿no? Las vidas de las personas que vivieron en China durante la pandemia están plagadas de ejemplos que demuestran esta cadena de dureza en la que el último eslabón era más restrictivo que el propio partido. Y es, de hecho, una dinámica que se vio acelerada y exacerbada durante la pandemia, pero cuya lógica se mantiene y atraviesa muchas relaciones institucionales de poder cotidianas. Agustín, un amigo del programa, cuenta cómo fue a nadar un día a una piscina climatizada en un bloque de un distrito vecino al suyo. Una de las personas que estaba ese día en la piscina dio positivo, por lo que se activó la alarma de contactos, y tanto el bloque de la piscina como el bloque de Agustín quedaron bajo cuarentena. Sin embargo, el bloque de Agustín, en el que nadie había dado positivo, estuvo cerrado varias semanas más que aquel bloque donde estaba la persona que había dado positivo. El incendio del edificio de Urumqi fue el detonante de una serie de protestas que acabaron desembocando en la ya conocida como Revuelta del Folio en Blanco. Pero las formas de resistencia y protesta contra medidas percibidas como absurdas e injustas llevaban entrenándose más tiempo. Pues una cosa muy curiosa es que los alumnos de la Universidad de Pekín, los alumnos chinos, digo, que para quien no lo sepa, pues viven dentro de la universidad en general, casi todos. Es muy barato, les incluye la comida y tal. Los alumnos de otros países, o de Taiwán, Macao, etcétera, viven en Hong Kong, viven enfrente de la universidad, o sea, viven fuera. Entonces, cuando la política de cero COVID, la universidad cerró la entrada y la salida. Primero la restringió y luego la cerró. Entonces, una cosa muy curiosa y que yo creo que va un poco contra el sentido común occidental es que los alumnos chinos, o sea, los de dentro de la universidad, protestaron más y ejercieron muchas más formas, digamos, de resistencia y de eso que Octavio Paz llamaba las tretas del débil, ¿no? Que los extranjeros, que básicamente acataron un poco lo que les impusieron, ¿no? Y los alumnos de la Universidad de Pekín, los que vivían dentro, pues una cosa que hicieron que fue muy graciosa fue imprimir una foto del rector. Y entonces, bueno, los tornos de entrada y salida tenían reconocimiento facial, entonces entraban y salían enseñando esa foto en vez de su cara, ¿no? Y claro, en algún momento alguien del servicio de informática de la Universidad de Pekín dio el toque, como, oye, el rector está saliendo 250 veces al día, ¿no? Y luego constantemente buscaban la forma de evadir esas restricciones hasta que ya llegó. Yo creo recordar que la primera universidad en la que hubo un encierro fue Tsinghua. Y luego la Universidad de Pekín siguió inmediatamente, que además tiene una tradición de protesta bastante larga y tal. Y recuerdo que tomaron uno de los edificios de comedores y se pusieron fuera y escribieron como varias consignas con graffiti o con no sé con qué en la pared, con pintura puede ser. Yo me acuerdo de una que decía Puya Jesuan Womeyar Chufan, que es: no queremos más PCRs, queremos comer, ¿no? Porque, bueno, para quien lo recuerde, pues hubo como algunos problemas de abastecimiento. Es verdad que en Pekín no fueron tan graves como en Shanghai y tal. Y bueno, luego sé que... Y luego en Internet, o sea, tenían sus propios foros. De hecho, una cosa muy curiosa, el Internet chino está bastante curado, digamos, y es difícil hablar por ahí de muchas cosas, ¿no? Entonces utilizaban el propio chat interno de la universidad, que estaba menos vigilado, para organizarse y, bueno, para mandar memes, para quejarse, para lo que fuera. Sellaron nuestra puerta con una banda magnética. Desde hace una semana no podemos salir ni al pasillo ni al balcón, ni recibir comida ni sacar la basura. Casi todos los días, un equipo de fumigación con trajes blancos y escafandras de plástico viene a desinfectar el edificio. Convivimos con nuestra basura y aún así nos sentimos afortunados. Esto lo cuentan a finales de 2022 Lucía y Salvador, dos argentinos atrapados en Shanghái que decidieron dar la cara en la BBC a pesar de las consecuencias laborales que podía traerles. Tras detectar el mayor brote de coronavirus desde el inicio, la ciudad quedó indefinidamente bloqueada desde el 2 de abril de 2022. Las redes se llenaron de vídeos de gente que denunciaba morirse de hambre por desabastecimiento, y otros mostraban a personas lanzándose al vacío desde los edificios. Un problema que emergió durante el intento de control total por parte de las autoridades en la última etapa de la gestión de la COVID. En aras de perseguir el objetivo irreal de los cero casos, los gobiernos locales de grandes ciudades como Beijing o Shanghái se dieron cuenta de que la población flotante de las ciudades era muchísimo mayor de lo que pensaban. Según el portal Statista, en 2024 los trabajadores migrantes de China alcanzaron los 300 millones. Otros portales económicos llevan la cifra hasta los 400 millones. Según los datos del gobierno chino, son 280 millones. Sea como sea, es una masa laboral enorme que se desplaza entre provincias y ciudades a lo largo del país tratando de buscarse la vida. Como ya hemos contado en episodios anteriores, China tiene su propio sistema de pasaportes internos, llamado Hukou. Tú perteneces a una provincia de acuerdo a tu Hukou. Y aunque la mayoría de personas puede moverse libremente entre provincias, si te mueves de una provincia a otra sin cambiar tu Hukou, no podrás acceder a muchos de los servicios de la misma, como la sanidad y la compra de propiedades. Un quinto de la población china, como mínimo, se encuentra en esta situación, buscándose la vida en los huecos y resquicios de las grandes ciudades, trabajando como albañiles, limpiadoras, repartidores o taxistas. Al encerrar a todo el mundo durante la pandemia y tener que calcular y racionar la comida por barrios, los gobiernos se dieron cuenta de que sus ciudades estaban habitadas por muchas más bocas que alimentar de las que tenían registradas. De hecho, una vez acabados los confinamientos de la pandemia, en julio y agosto de 2023, el partido propuso a Hangzhou, una de las ciudades de primer nivel de China, para hacer un experimento: la suspensión de las políticas del Hukou y la posibilidad de regularización de toda la población flotante que acudiese a las instituciones. Según vaya este experimento, en los próximos años se valorará si extenderlo a otras ciudades y si finalmente al resto del país. Pero podría suponer el fin del Hukou, el pasaporte interno entre provincias de China. La pandemia fue, a la vez, una de las cimas del sueño de extremo control biopolítico del partido, bajo el mandato de Xi Jinping, y uno de los pulsos que le perdió a su población. Las revueltas del Folio en Blanco, que comenzaron en Beijing y se extendieron por otras ciudades, y los comentarios masivos de enfado por el sinsentido hacia el que escalaba el control, finalizaron con la supresión de todas las restricciones en febrero de 2023. Desde noviembre de 2022, miles de personas empezaron a salir a las calles a protestar, algo inédito en el país desde los hechos que desencadenaron la masacre de Tiananmen en 1989. El papel en blanco fue un giro semiótico sin igual por parte de la sociedad, que estaba acostumbrada a diario a lidiar con distintas formas de censura. De hecho, previamente, cuando la gente se cabreaba en internet porque eliminaban sus posts, hubo una ola de mensajes que tan solo decían: todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y esos los acabaron borrando también, por lo que lo único que quedaba era el fondo en blanco, la nada semiótica que acabó forzando al partido a dar marcha atrás en su política de cero casos, que no era solo una preocupación sanitaria. Se trataba de un gesto también semiótico y geopolítico, hacia adentro y hacia el resto del mundo. Una forma de mostrar músculo y fuerza, de decir: mirad lo que soy capaz de hacer. Pero los cálculos salieron mal. En Tiananmen, dos jóvenes con extraños peinados y ropa caminan tranquilamente por el puente frente a Tiananmen. Son la gente más ridícula del planeta. Estamos cerca del aniversario del Partido Comunista y publicamos esta foto para advertir a la gente joven y a todos los ciudadanos que amen sinceramente la República de China. La dignidad rechaza estas provocaciones. La historia rechaza este infantilismo. En 1998, uno de los medios oficiales de Beijing, Fajr Bolan, publica en una de sus portadas la foto de dos jóvenes punkis, miembros de la banda Anarchy Boys, caminando por Tiananmen, acompañada de este texto que acabo de leer, plasmando la visión oficial que había sobre el punk, un estilo de música que solo había empezado a surgir en la capital y en Wuhan. Tanto SMZB, que no solo vivió aquel fenómeno, sino que fue de las bandas pioneras, como Rapid Reborn, que apenas habían nacido por aquel entonces, nos dan su opinión al respecto. Wuhan fue la primera ciudad en la que se desarrolló el punk de China. Eso sirvió de ayuda e influyó para las bandas que vinieron después aquí y en otras ciudades. También ha ayudado a desarrollar el ambiente underground de Wuhan para otras bandas, por supuesto. Siempre he pensado que un lugar en el que hay gente que está dando lo mejor de sí para explorar la música que quiere hacer, centrándose a saco en ello y tratando de influenciar a otros, es lo que contribuye al desarrollo de la música underground. Hoy hay muchísima música en Wuhan y no está limitada al punk, a las que se merece prestar atención y aprender de ellas. Pero supongo que la etiqueta de capital del punk pesa. Yo solo espero que cuando vengas a Wuhan a ver underground no vengas con ideas preconcebidas. Se puede ser más diverso y dejar espacio para la imaginación de uno mismo. Sin embargo, había diferencias entre Wuhan y la capital. De nuevo, la rebeldía aparece como eje vertebrador. La escena de punk de Wuhan era considerada como más de clase obrera que la de Beijing, ya que muchas de las familias de los músicos y fans de Wuhan eran trabajadoras de las fábricas. Muchos de ellos dejaban la secundaria para tener que ir a trabajar, incluso algunos venían de áreas rurales de Hubei. La escena de Wuhan estaba marcada por la pobreza. Así lo ilustra una de las anécdotas que cuenta uno de los guitarristas de la época, que consiguió su primera guitarra yendo con un destornillador durante semanas a la tienda de música y desmontando poco a poco la guitarra para llevársela pieza a pieza en secreto bajo su cazador. Wu Wei ilustra también esto en una entrevista. No teníamos más opción que tocar en las salas de karaoke. Discutíamos con el dueño del karaoke para que nos dejase hacer la fiesta. Él se pensaba que iba a poder vender alcohol, pero la gente siempre traía sus propias cervezas. Éramos demasiado pobres para pagar lo que costaban en la barra. Como indica Nathan El Amar, la territorialización del punk en Wuhan se orientó a las salas de karaoke, que se situaban fuera del control gubernamental, ya que estaban en manos de las sociedades secretas, mafias, que regentaban estos locales y la noche de Wuhan en general. Las relaciones con las sociedades secretas permitieron al punk de Wuhan tener espacios seguros donde poder ensayar y tocar. En otra entrevista, otro de los miembros cuenta a Mar que tenían tanto miedo de la policía como la policía de ellos. Traduciendo las entrevistas de Rapid Rebound, de repente me encontré con una respuesta que no supe bien cómo abordar mediante el uso de internet y los diccionarios. Llevo 5 años en Wuhan y todo el mundo que he encontrado desprende confianza, gente que habla de manera directa. Si no llevas mucho en Wuhan, puede que te cueste adaptarte al tráfico, depende de en qué tipo de ambientes te muevas. Pero Wuhan, comparado con otras ciudades, sí tiene mucho Jianghu. Si buscamos la traducción literal de Jianghu, son ríos y lagos. Así que, al igual que pasa con muchas palabras del chino, de poco nos vale un diccionario sencillo. Entonces, me fui a buscar el origen de la palabra y resulta que se trata del nombre que se le da al universo donde viven los personajes de las sagas de novelas de artes marciales. El Jianghu es un universo paralelo donde viven todos estos héroes y bandidos. Las novelas de artes marciales, o wuxia, son un género muy popular en China que podríamos comparar con la fantasía épica en Occidente. Como un Señor de los Anillos lleno de monjes taoístas expertos en artes marciales y brujos alquimistas que pelean por establecer su propio orden. Una de las características y particularidades de este género y del Jianghu es que los personajes siempre se agrupan en clanes o sociedades secretas por afinidad u objetivos. Y según evolucionan las tramas y los personajes, estos grupos y clanes también cambian. Nada se mantiene en el tiempo. Los protagonistas de estas historias son tanto los héroes como los bandidos, que evocan el Tao, el camino del universo, para rebelarse contra el orden político establecido. De hecho, la novela favorita declarada de Mao Zedong, uno de los grandes clásicos de la literatura china, Los bandidos de la Ribera, encarna ciertos de los elementos de este género literario. Sin embargo, hemos de remontarnos mucho más atrás en la historia de China si queremos ir al origen de la palabra Jianghu. La primera vez que aparecen estos dos caracteres en la literatura china es en las obras de Chuangzi, discípulo de Laozi, el escritor del Tao Te Ching, que trató de explicar el taoísmo a su manera mediante parábolas en las que los humanos, plantas y animales son los protagonistas. En estas historias, el Jianghu, los ríos y lagos, eran lugares donde confluían las vidas de sus personajes y se chocaban entre sí modificándose. A mí me seguía costando hacerme a la idea de qué quería decir una ciudad con un carácter Jianghu, así que pregunté a la cantante de Rapid Rebound, con la que estaban contando, y ella me dijo que no tenía muy clara la respuesta de su compañera tampoco. En ese momento se me ocurrió lanzar un mensaje a mis redes sociales preguntando a amigos y conocidos qué era para ellos una ciudad Jianghu, y estas son algunas de las respuestas que me dieron. Una ciudad llena de aventuras, que contiene muchas comunidades entre las que existe una dinámica complicada. Un lugar donde todos se hacen hermanos, donde hay mucho juego y mucho jaleo. Allí donde puedes ingerir lo que te dé la gana sin preocuparte por nada. Un lugar habitado por leyendas, donde han llegado a formar parte de la cultura social, influyendo en la vida de los residentes. Una ciudad donde lo común se convierte en leyenda cuando confluyen muchas historias. Aquí el término Jianghu no se refiere tanto a la relación con el mundo de las artes marciales, sino una ciudad que encarna un espíritu caracterizado por una vida relajada frente a los problemas cotidianos, con un énfasis especial en la camaradería. Yo imagino una ciudad con fuertes lazos, vecinos que se ayudan, tenderos y clientes que se tiran horas hablando, lo cual reduce el frío de las grandes ciudades. Para mí, es una ciudad donde la gente tiene cierto sentido heroico o de bandidaje, pero siempre con ganas de estrechar lazos y vínculos emocionales. ¿Quién no querría vivir en una ciudad así? ¿Quién no querría vivir en una ciudad como Wuhan? Por último, el diccionario automático del WeChat traduce Jianghu como Underworld, inframundo, mundo underground, mundo bajo tierra. Para nosotras las letras provienen de una colección de sentimientos. Al principio las letras las escribían la bajista y la guitarrista. La oscurización gradual de nuestro estilo viene por nuestra batería, que desde hace mucho le encantan estilos como el black metal y el black speed. Y ella ha sido quien ha dirigido todo el proceso de transformación de nuestro estilo. Antes de que conformáramos la banda, ya a algunas les gustaban las historias oscuras. Las canciones también vienen de experiencias dolorosas de nuestras vidas y las hemos convertido en imágenes fantásticas. El álbum se llama Destrucción en un progreso caótico. Cada canción es un bloque simultáneo. La ira guía cada una de estas partes. Ira en las emociones personales, ira contra algunos formalismos de la vida diaria. Ira contra el ocultamiento de la verdad, ira contra la invisibilización de las diferencias. Esta ira no es un simple rugido, es una fuerza que puede llevarnos a lugares más poderosos. Nuestra ira incontrolable se convertirá en una pesadilla para cualquiera que nos falte el respeto. Pero me gustaría que la audiencia pudiese buscar sus propios sentidos y emociones en esta canción. Todo el mundo tiene su peor pesadilla, por eso tratamos de que nuestras letras no personalicen. Las pesadillas son eventos como las guerras, genocidios, epidemias, traumas colectivos que llevan sucediendo desde siempre en todo el mundo, que parecen imposibles de evitar en todos los procesos históricos. También concebimos que puedan ser pesadillas más psicológicas, pero nuestra canción la puedes interpretar como quieras. En En octubre de 2013 tuvo lugar el 18º Congreso del Partido Comunista de China, el primero bajo el liderazgo de Xi Jinping, que estuvo caracterizado por un extremo secretismo que alarmó a no pocos periodistas. En este clima se filtra un supuesto documento que marcaría la agenda ideológica del partido, sus miembros y sus medios durante los siguientes años. Si bien nunca se llegó a demostrar que se tratase de un documento original, observar el mismo 10 años después hace pensar que sí, pues marca perfectamente el rumbo que ha ido siguiendo el partido. Un documento que instaba a los líderes a resistir la infiltración de ideas externas y los prevenía contra visiones nihilistas de la historia o las ideas como la de los valores universales. Varios medios publicaron una traducción del documento íntegro. Podéis encontrarla tecleando en cualquier buscador China Documento 9. Se trata de un documento que se enfoca claramente en un control de la narrativa a todos los niveles estatales para no dejar ni un solo cabo suelto que cuestione la legitimidad y el buen obrar del partido. A nadie que viva en China se le escapa que el control del discurso en cualquier ámbito cultural se ha recrudecido en estos 10 años. Y en estos últimos años el partido tiene que combatir contra la desafección de jóvenes que se sienten desligados de estos ideales y, ante unas perspectivas poco apetecibles, no están tan dispuestos a sacrificarse por el bien común y el progreso. Gente que decide salirse de la carrera, de la competición, por un mejor lugar en la sociedad y dejar de esforzarse tanto. Ese fenómeno conocido como Neichuan o involución social. Estoy completamente en contra del progreso. No creo que el progreso deba detenerse, pero en una sociedad que avanza deprisa, unos se benefician mientras que otros se quedan atrás. Mientras unos disfrutan de las mieles del progreso, olvidan a sus compañeros en las sombras. Este fenómeno solo ahoga más a quienes están atrás y por mucho que se esfuercen, jamás llegan a salir de ahí, lo que crea más confusión. Así que por eso tenemos la canción Evolución Asfixiante. Busca expresar estos sentimientos de las personas marginalizadas. Esto es lo que queremos señalar. Quien más, quien menos, todas hemos experimentado el ambiente Neichuan. Es imposible no verse afectada por el entorno y nuestra experiencia es para intentar saber firmemente qué queremos. Tratar de elegir lo que podemos ser en medio de este contexto. Ya vimos en el capítulo en el que entrevistamos a la banda Xiao Wang, el feminismo es uno de esos movimientos que ha sido duramente perseguido por romper la disciplina del discurso oficial. Un gran número de activistas fueron encarceladas y torturadas por acciones callejeras de sensibilización contra las violencias machistas. Pero eso no ha impedido que las feministas sigan organizándose. Y es el caso de las fans de Rapid Rebound. Una costumbre muy común es que las bandas underground en China tengan grupos de WeChat en los que charlan con sus fans y aprovechan para compartir noticias, memes, fotos y todo tipo de información. Estamos en mayo de 2025. Tras un fin de semana en el que ha habido un festival de punk y hardcore en Tianjin, una joven denuncia en redes sociales que ha sufrido una agresión por parte de un chico. Ambos acudían como público al festival. Aporta pruebas de una grabación en la que se ve cómo el joven la saca prácticamente inconsciente del bar. Los mensajes corren como la pólvora por todos estos grupos de afinidad de punk y algunas voces cuestionan la veracidad y el relato de la víctima. Rápidamente, las chicas fans del grupo de WeChat de Rapid Reborn inundaron el chat de mensajes de apoyo a la joven, situándose frontalmente contra la agresión y pidiendo no cuestionar a la víctima. También expulsar al agresor de todos los espacios de punk y hardcore, haciendo que aquellos compañeros en los que asomaba la duda tuvieran que dar un paso atrás, al menos públicamente. Así, la autoorganización para defenderse ante las agresiones sigue sucediendo en el Jianghu, en los clanes y en las sociedades secretas de la ciudad de Wuhan. Todas las actuaciones o reuniones sociales deberían tener, tanto los artistas como la audiencia, una intención de querer crear espacios seguros, y lo mismo las salas y las organizaciones deberían tomar la determinación de crear este tipo de espacios. Si ocurre cualquier cosa mala, lo último que hay que hacer es poner el foco en la víctima. Es innegable que las mujeres formamos parte del mundo underground, y esto es más parte de compartir una experiencia humana que una cuestión de género. Algunos hombres deberían reflexionar sobre sus comportamientos y valores desfasados. Creo que cada vez más personas no pueden simplemente pararse a ver cómo se dan este tipo de acciones violentas. Pero esto no son solo mis pensamientos, lo cierto es que no tengo el poder de cambiar las mentes de otras personas. Tan solo puedo hacer lo mejor para seguir mi camino, resistir y recordar este tipo de agresiones con la mejor de mis habilidades. De la misma forma, espero que todo el mundo haga lo mejor que esté en su mano para cambiar este tipo de ambientes sin dejar de protegerse a sí mismas.